ya no te vas a quedarte conmigo. Ya me ha contagiado todo tu querer. Eso es solamente lo que yo te pido. Porque si no, no solo voy a enloquecer. Y ya no te vas a quedarte conmigo. Ya me ha contagiado todo tu querer. Eso es solamente lo que yo te pido. Porque si no, no voy a enloquecer. Hermosa, y ella bailaba con mucho swing. Me acerqué al ladito de ella para observarla con atención. Y vi su carita hermosa y su cintura que era un primor. Estando cerquita de ella, enseguidita la invité a bailar. Con su pícara sonrisa, ella me dijo al contestar: pido permiso a mamá y salgo a bailar contigo. Espérame un momentico, espérame un momentico. Le pido permiso a mamá y salgo a bailar contigo. Le pido permiso a mamá y salgo a bailar contigo. Mira, no te vas a quedarte conmigo. Me ha contagiado todo tu querer. Eso es solamente lo que yo te pido. Porque si no mucho voy a enloquecer. Mira, no te vayas, quédate conmigo. Que ya me ha contagiado todo tu querer. Eso es solamente lo que yo te pido. Porque si tu amor yo voy a enloquecer.